265, hola Carlos, buen día. Buen día, ¿cómo te va, Eduardo? ¿Qué decís? Bien, viejo, y te escucho mejor aún. Fíjate que iba a preguntarte por las negociaciones con el fondo y por las declaraciones de Gary Rice, vocero del fondo, y justo los títulos de recién de la red aludieron a, parece ser una nueva declaración de Rice respecto de que hay conversaciones productivas con la Argentina. Digo porque no sé si fue un sobredimensionamiento mediático, porque usaron al vocero del fondo respecto de que son 10 años como máximo y no hay más nada y se terminó el partido. Por eso, siempre con las declaraciones y con todo hay que tener un enorme cuidado sí. Y ver en qué contexto y no ver frases segmentadas de lo que se dice. A ver, hay una cosa que es real. El fondo hoy no tiene en su esquema ninguna línea de facilidades mayor a 10 años. Eso es así. Ajá. También habría que decir después de eso que el fondo tampoco tenía facultades para prestarle a la Argentina lo que le prestó. Uh-huh. Es decir, que excede también a las previsiones estatutarias del Fondo Monetario. Entonces, Argentina está, eso es una negociación, Argentina está yendo al fondo y está diciendo, bueno, nosotros tenemos vocación de pagar, pero así como cuando negociamos con los privados, ustedes mismos decían que la deuda era insostenible y que había que reestructurarla de una manera que fuera sostenible, entendiendo como sostenible que la Argentina pueda cumplir sin ajustar, sin que eso sea a costa del sacrificio de la gente, que ya bastante sacrificio ha hecho. Hoy se están discutiendo una cantidad de cosas que seguramente son las que este señor Rice habrá salido a aclarar. Por ejemplo, hay distintas declaraciones, creo que el G20 se expresó en ese sentido, la directora del fondo dijo que lo iban a tratar, etcétera, la cuestión de eliminar los sobrecargos que la Argentina paga porque tomó un crédito más grande que lo que podía tomar, desde luego con el acuerdo del propio fondo. Esto no es un dato menor, porque ese dato implica que si se aprobara lo que se estima que se va a aprobar, la Argentina tendría un alivio de costo de deuda de entre 1.000 y 1.300 millones de dólares por año, que desaparecería, no es que se refinanciarían, sino que dejarían de ser una obligación. También la Argentina está planteando, con buenas posibilidades de que sea escuchado, porque hay distintas declaraciones de otra vez del G20, del G7, de la OCDE, etcétera, etcétera, de crear lo que se llama un fondo de resiliencia y sostenibilidad que se constituiría con los aportes que los países grandes harían de parte de lo que le tocaría por los derechos especiales de giro. Para, aunque ya lo he explicado muchas veces, vamos a repetirlo una vez más. Sí. Los derechos especiales de giro son moneda del Fondo Monetario Internacional, digamos, sí, que vale como si fueran dólares. Sí. El banco, entonces, el fondo va a aprobar en los próximos días, ya todos han dicho que están de acuerdo y por lo tanto lo van a aprobar, la emisión de 650 mil millones de dólares en derechos especiales de giro. De acuerdo al estatuto del fondo, eso se distribuye de acuerdo a el capital que cada país tiene en el fondo. Por lo tanto, al que más le tocaría es Estados Unidos, al segundo que le tocaría es Alemania, China, a los que son los grandes. ¿Y nosotros? ¿Qué está planteando Argentina y otros países, por ejemplo, uh-huh, México, que ese fondo, una parte de ese fondo, vaya para los países pobres y los países en vías de desarrollo, de manera de que reciban más que los que les correspondería por su cuota de capital en el Fondo Monetario? A Argentina le tocarían 4.300 millones de dólares si se aplica todo como está. Si avanza esta iniciativa, esta iniciativa haría que en vez de esos 4.300 millones, a Argentina le toque una cifra superior. ¿Cuánto superior? Eso es todo lo que se tiene que discutir. Entonces, si ese fondo es más grande, la Argentina recibiría, sin obligación de devolución, una cantidad de derechos especiales de giro que le podrían servir también para achicar lo que le debe al propio Fondo Monetario Internacional, que sería otra forma de encarar la negociación. Sí. Estoy diciéndote la combinación de distintas herramientas de las que se dispone. Una de las cosas que Argentina está planteando, porque ahí hay un tema de tiempos, la creación de este Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad se va a dar recién hacia septiembre, octubre. Por eso también Argentina dice, no estamos tan apurados. Hay una frase de Guzmán que me gustaría reiterar. Sí, te iba a preguntar por la frase de Guzmán y por los tiempos, ¿no? Sobre todo en torno de si llegan antes o después de las elecciones o cuándo, para el arreglo con el fondo. Guzmán dijo textual, hacer lo que hizo el gobierno anterior, negociar en 3 semanas y de espaldas al pueblo argentino solo lleva a daños. Lo que estamos haciendo es involucrar al pueblo argentino vía el Congreso y dar las batallas que tengamos que dar en el frente internacional para que las condiciones para la Argentina sean las apropiadas. Yo creo que está muy bien resumido. Es decir, la otra vez también, no sé si él o el presidente dijeron, mire, más importante que rápido, lo importante es que esté bien. Porque si no, viste, te ponen en la urgencia, es urgente, hay que arreglar. Como era urgente arreglar con los bonistas, como era urgente arreglar con los fondos buitres. Con el Club de París. Claro, siempre es urgente. Y lo que hay que hacer es negociar para que el arreglo sea el correcto. Y el correcto es el más favorable para la Argentina desde el punto de vista de que sea un programa en el que Argentina disponga de recursos para recomponer la situación interna y la situación de los argentinos y de la Argentina. Vos imaginate, otra cosa que no se habla y que Argentina pone mucho énfasis en la negociación es el periodo de gracia. Porque una cosa es el plazo total para pagar, pero no menos importante es desde cuándo hay que empezar a pagar. Argentina está planteando un largo periodo de gracia, es decir, que hasta el 2025, 2026, no tendría que hacerle pagos al fondo. Si se lograra eso, vos tendrías la situación de que durante todos estos años, que además lo has logrado ya con los privados, con los acreedores privados, los bonistas, tendrías que todos los recursos que el país tiene los podría volcar al crecimiento, al desarrollo, a las obras de infraestructura, a mejorar el sistema de salud, a mejorar el sistema educativo, a mejorar la infraestructura de camino, a ver, todo lo que el país necesita hacer para poder crecer y desde luego a mejorar la situación de la gente, de lo que ganan los jubilados, de lo que ganan los trabajadores, es decir, para que la mayor actividad económica a su vez genere mayores ingresos fiscales y esos mayores ingresos fiscales también sean parte de la posibilidad de atender las obligaciones que se generan, no como plantea el Junto por el Cambio o quienes representan esos intereses, que es siempre hacerlo sobre la base de la apretada del cinturón, ajustándole a los argentinos y a las argentinas aún más las condiciones de vida. El gobierno se ha comprometido a que no va a ser así y está dando todas las muestras de que tiene la decisión de que no sea así y está construyendo las alianzas, los apoyos necesarios para que finalmente eso no sea así. Entonces hay que respaldar eso, no dejarse correr por las urgencias, entender que es una negociación complejísima, porque acá lo que hay que decir es que la locura es que nos hayan endeudado como nos endeudaron, porque los endeudadores que ahora quieren arreglos rápidos se hacen los distraídos de que la Argentina no tenía que haber tomado ese crédito, que ese crédito sirvió para que financiar la fuga de capitales, que ese crédito sirvió para que se la lleven para afuera, para que los especuladores hagan negocio, que no fue un crédito para el desarrollo, fue un crédito para el empobrecimiento y para la fuga. Si te olvidás de eso, te estás olvidando de una parte importante del análisis. Ahora vos tenés a los responsables de que la Argentina se haya endeudado de esa manera, queriendo que la Argentina arregle rápido y de cualquier manera. Es una locura. Es un poco lo que dijo ayer Cristina en su alocución en el juicio por el memorando. Vos acordate que parte de la deuda que hoy tenemos son, por ejemplo, los 15.000 millones de dólares que Macri tomó inmediatamente que asumió para pagarle a los buitres. Y le pagó todo lo que los buitres querían, como querían, con los intereses leoninos que querían. Le pagó hasta los honorarios de los abogados de ellos. Así de grosera fue la cosa, porque decían que si se hacía eso, la Argentina iba a pasar a ser un país confiable, íbamos a tener la lluvia de inversiones, esa lluvia de inversiones iba a generar el crecimiento, el derrame y toda la felicidad, y íbamos a llegar a la pobreza cero, al hambre cero, a la desocupación cero. Acordate todo lo que iba a pasar si le pagábamos rápido a los buitres y hacíamos lo que ellos nos pedían. Y mirá dónde estamos y a dónde nos llevaron. Entonces, por favor, no nos olvidemos de eso y miremos quién nos propone cada cosa, también para tener en cuenta cuáles son las intenciones que hay detrás de cada propuesta. Carlos, a ver si en los minutos que nos quedan y con las prevenciones que sabés que imponen los números en radio, podés hacer un combo, creo que es un combo, ¿no? Entre el índice inflacionario y otro gran tema de la semana, que es el bono a los jubilados. Bueno, sí, está bien, es bueno el combo. Mirá, yo te diría que, sin llenar esto de números, te lo voy a decir en idea. Bueno. No están dadas ninguna de las condiciones que los manuales ortodoxos establecen como causas de la inflación. En materia fiscal y monetaria, estamos por debajo de las previsiones presupuestarias. Es decir, tenemos ingresos fiscales mayores que los que estaban presupuestados, por lo tanto el déficit va por debajo de lo que dice el presupuesto. Consecuentemente, el país emite menos, el Banco Central emite menos porque necesita menos emisión para acompañar al Tesoro. El dólar está claro que no impulsa los precios, viene por atrás. Tampoco lo impulsan las tarifas, tampoco los salarios, que ahora se están revisando porque justamente quedaron atrasados porque se pactaron de acuerdo a las pautas presupuestarias. Entonces, la inflación no es generada por las políticas públicas, como algunos siguen queriendo sostener, sino que claramente, y esta vez se ve más claro que nunca, es parte de la puja distributiva o fundamentalmente consecuencia de la puja distributiva. Creo que la inflación viene a la baja, creo que en el segundo semestre esa baja se va a ir consolidando, con todas las medidas que el gobierno va tomando, y que se van a seguir reforzando y que además hay que seguirla de manera permanente. También te quiero decir que en eso influyen todas las medidas de precios cuidados, todos los programas que están en marcha y que van teniendo cada vez más amplitud y que son cada vez más efectivos desde el punto de vista de los controles. Desde el punto de vista de las ayudas para enfrentar esta situación, además de lo de los jubilados que me planteás, déjame decirte que en junio el Repro 2 asistió en el pago de salarios a 557.000 personas con un gasto estimado de 10.400 millones de pesos y que más de la mitad de esas personas trabajan en empresas pertenecientes a sectores críticos, es decir, tiene que ver con turismo, tiene que ver con hotelería, tiene que ver con restaurante, etcétera, y además más de la mitad del empleo cubierto pertenece a empresas con dotaciones de menos de 50 empleados, es decir, pymes. En ese marco ponemos el bono de los jubilados. El bono extra que se dispuso en junio es de 5.000 pesos, alcanza jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas que tengan ingresos de hasta dos haberes mínimos, es decir, el 83% del universo de los jubilados, unas 6 millones de personas. A esto hay que sumarle los dos bonos anteriores que se dieron en abril y mayo, que fueron de 1.500 pesos cada uno, y yo diría, ratifica la decisión del gobierno de que si el índice no alcanza, se hará por vía de estos suplementos, pero que los ingresos reales de los jubilados le tienen que ganar a la inflación, le tienen que ganar a los precios. Déjame decirte dos cosas más. No estoy poniendo todos los beneficios no monetarios, por ejemplo, la restitución de los remedios sin cargo que habían sido suprimidos durante la gestión de Macri y que creo que todos sabemos el peso que tiene en el presupuesto de un jubilado en los gastos de salud. Tampoco estamos poniendo la condonación de intereses de los endeudados con la ANSES, que eran millones de personas y que han tenido por esa vía también un alivio importante. Y finalmente te quiero decir que la fórmula de movilidad que hemos aprobado ha dado 8,07 de aumento en marzo y 12,2% de aumento en junio. Esto es poco, pero es más de lo que se les hubiera dado con la fórmula anterior, que es un caballito de batalla con el que viven machacando. Si se hubiera mantenido la fórmula anterior, los aumentos hubieran sido 7,18 en vez de 8,07 en marzo y 10,33 en vez de 12,12 como fue en junio. O sea que hay alrededor de un 3 o 4 puntos más que lo que daba, claro, con la fórmula del macrismo, digamos. Sin los bonos extras, sin los remedios gratis, sin los intereses condonados de las deudas del ANSES, sin todo el resto de las cosas, perdón, sin las tarifas de servicios públicos congelados. ¿Cuántos son las tarifas para los jubilados desde el punto de vista del impacto? ¿Cuánto les va de su magra jubilación para pagar la luz, el gas y el agua? Ese congelamiento de 2 años casi de esas tarifas también es una mejora en el poder adquisitivo. No hay duda que es así. Y además te quiero decir otra cosa, y finalizo con eso. La fórmula que nosotros hemos diseñado funciona siempre tomando los índices del trimestre anterior. Cuando estás como vinimos en un trimestre donde la inflación fue para arriba, la fórmula viene corriendo de atrás. Yo creo que cuando en septiembre se dé el nuevo ajuste a los jubilados, te lo digo hoy, estamos a mediados de julio, cuando en septiembre se dé a conocer el próximo ajuste de los jubilados, la fórmula de ajuste le va a ganar a los índices inflacionarios porque los ingresos fiscales habrán seguido recuperándose, porque el RIPTE habrá mejorado también por vía de todos estos acuerdos salariales que se están negociando, que es el otro factor que se toma en cuenta en la fórmula, y seguramente vamos a tener una recuperación del indicador de septiembre que va a empezar a descontar lo de que tiene de atraso respecto a la inflación en lo que va del año. Esto es lo que yo creo, porque creo que la fórmula está bien, creo que es virtuosa, y lo que pasa es que tienen que ir combinándose las variables. Hay que ganar la batalla contra la inflación, que no tiene justificación alguna, porque es esencialmente puja distributiva. Tenemos que ir a índices normales, a índices aceptables, porque también las cosas son distintas cuando se va a índices normales. Yo imagino un segundo semestre con indicadores que van a tender más a 2 que a 3, y eso es el camino descendente que el gobierno se ha planteado. No es una frenada brusca, sino un proceso, y creo que vamos a llegar a fin de año con los indicadores de lo que aspirábamos a que sea el promedio del año, es decir, un poco atrasado, pero con las variables tendiendo a estar controladas. Lo decimos hoy, lo decimos casi como un pronóstico y como siempre asumimos el compromiso de cotejarlo con los archivos cuando llegue el momento. Paso Heller.